撫でれなら el que le no entiende nada los pocos que ven olvidan lo leído olvidan lo leído olvidan lo leído olvidan lo leído tengo el palacio de la memoria llenode mierda, echándolo de menos, hasta el agobio, no me quejo de nada, porque me he tomado un par de trufas. Nadie lee nada. El que lee